Buenas tardes, creo que contra Godoy Cruz se nos presentó un partido muy difícil, de mucha ida y vuelta, mucho ritmo tenía, en el cual fuimos superior en su mayoría. Supimos hacer el gol en primer tiempo de pelota parada, que es lo que trabajamos mucho, y irnos con la tranquilidad de ir ganando al descanso. Ya en el segundo tiempo, por un descuido en los últimos minutos, nos empataron y bueno, por lo menos pudimos sumar de un punto. El campeonato se ve muy difícil, hay muchos jugadores de experiencia en casi todos los equipos. Y los equipos así como Huracán, que tienen equipo en Federal A, jugamos todos chicos inferiores. Entonces por ahí la experiencia no es la misma y a nosotros se nos presenta difícil.